Capítulo 9. Evolución y finalidad del alma. El alma, dijimos, viene de Dios. Es en nosotros, el principio de la inteligencia y de la vida. Esencia misteriosa, escapa al análisis, como todo cuanto dimana del absoluto. Creada por amor, creada para amar, tan insignificante que puede ser encerrada en una forma cobarde y frágil, tan grande que, con un impulso de su pensamiento, abarca el infinito, el alma es una partícula de la esencia divina proyectada al mundo material. Desde la hora en que cayó en la materia, ¿cuál fue el camino que siguió para remontar hasta el punto actual de su carrera? Precisó pasar por vías oscuras, revestir formas, animar organismos que dejaba al salir de cada existencia, como se hace con un vestuario inútil. Todos estos cuerpos de carne perecieron, el soplo de los destinos les dispersó las cenizas, mas el alma persiste y permanece en su perpetuidad, prosigue su marcha ascendente, recorre las innumerables estaciones de su viaje y se dirige hacia un fin grande y apetecible, un fin que es la perfección. El alma contiene en estado virtual, todos los gérmenes de su desarrollo futuro. Está destinada a conocer, adquirir y poseer todo. ¿Cómo, pues, podría ella conseguir todo eso en una única existencia? La vida es corta y lejos está la perfección. ¿Podría el alma, en una vida única, desarrollar su entendimiento, iluminar la razón, fortificar la conciencia, asimilar todos los elementos de la sabiduría, de la santidad, del genio? Para realizar sus fines, tiene que recorrer, en el tiempo y el espacio, un campo sin límites. Es pasando por innumerables transformaciones, al final de millares de siglos, que el mineral grosero se convierte en diamante puro, refractando mil destellos resplandecientes. Sucede lo mismo con el alma humana. El objetivo de la evolución, la razón de ser de la vida no es la felicidad terrestre, como muchos erróneamente creen, y sí el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, y ese perfeccionamiento debemos realizarlo por medio del trabajo, del esfuerzo, de todas las alternativas de la alegría y del dolor, hasta que nos hayamos desarrollado completamente y elevado al estado celeste. Si hay en la tierra menos alegría que sufrimiento, es que este es el instrumento por excelencia de la educación y del progreso, un estimulante para el ser, que, sin él, quedaría retardado en las vías de la sensualidad. El dolor, físico y moral, forma nuestra experiencia. La sabiduría es el premio. Poco a poco el alma se eleva y, conforme va subiendo, en ella se va acumulando una suma siempre creciente de saber y virtud. Se siente más estrechamente unida a sus semejantes. Se comunica más íntimamente con su medio social y planetario. Elevándose cada vez más, no tarda en unirse por lazos pujantes a las sociedades del espacio y después al ser universal. Así, la vida del ser consciente es una vida de solidaridad y libertad. Libre dentro de los límites que le señalan las leyes eternas, se constituye en arquitecto de su destino. Su adelantamiento es obra suya. Ninguna fatalidad lo oprime, salvo la de sus propios actos, cuyas consecuencias recaen en él. Y no puede desarrollarse y mejorar sino en la vida colectiva con el recurso de cada uno y en provecho de todos. Cuanto más sube, tanto más siente vivir y sufrir en todos y por todos. En la necesidad de elevarse a sí mismo, atrae así, para hacerlos llegar al estado espiritual, a todos los seres humanos que pueblan los mundos donde viviera. Quiere hacer por ellos lo que por él hicieran sus hermanos más viejos, los grandes espíritus que lo guiaran en su marcha. La ley de justicia requiere que, a su vez, sean emancipadas, liberadas de la vida inferior todas las almas. Todo ser que llega a la plenitud de la conciencia debe trabajar para preparar para sus hermanos una vida soportable, un estado social que solo comporte la suma de males inevitables. Esos males, necesarios al funcionamiento de la ley de educación general, nunca dejarán de existir en nuestro mundo, representan una de las condiciones de la vida terrestre. La materia es el obstáculo útil. Provoca el esfuerzo y desarrolla la voluntad. Contribuye para la ascensión de los seres, imponiéndoles necesidades que los obligan a trabajar. ¿Cómo, sin el dolor, habríamos de conocer la alegría? Sin la sombra, apreciar la luz. Sin la privación, saborear el bien adquirido, la satisfacción alcanzada. Aquí está la razón del por qué encontramos dificultades de toda suerte en nosotros y a nuestro alrededor. Grandioso es el espectáculo de la lucha del espíritu contra la materia, lucha para la conquista del globo, lucha contra los elementos, los flagelos, contra la miseria, el dolor y la muerte. Por todas partes la materia se opone a la manifestación del pensamiento. En el dominio del arte, es la piedra que resiste al cincel del escultor. En la ciencia, es lo inapreciable, lo infinitamente pequeño que se hurta a la observación. En el orden social como en el orden privado, son los obstáculos sin número, las necesidades, las epidemias, las catástrofes. No obstante, ante las potencias ciegas que lo oprimen y lo amenazan de todos lados, el hombre, ser frágil, se irguió. Por único recurso tiene apenas la voluntad y con ese único recurso, ha continuado, sin treguas ni piedad, a través de los tiempos, la áspera lucha. Después, un día, por la voluntad humana, fue vencida, subyugada la formidable potencia. El hombre quiso y la materia se sometió. Ante su gesto, los elementos enemigos, el agua y el fuego se unieron rugiendo y han trabajado para él. Es la ley del esfuerzo, ley suprema, por la cual el ser se afirma, triunfa y se desarrolla. Es la magnífica epopeya de la historia, la lucha exterior que llena el mundo. La lucha inferior no es menos conmovedora. Cada vez que renace, tendrá el espíritu que acomodar, de adecuar el nuevo envoltorio material que le va a servir de morada y hacer de él un instrumento capaz de traducir, de expresar las concepciones de su genio. Demasiadas veces, sin embargo, el instrumento resiste y el pensamiento, desanimado, se retrae, impotente para reducir, para levantar el pesado fardo que lo sofoca y aniquila. Entretanto, por el esfuerzo acumulado, por la persistencia de los pensamientos y de los deseos, a pesar de las decepciones, de las derrotas, a través de las existencias renovadas, el alma consigue desarrollar sus elevadas facultades. Hay en nosotros una sorda aspiración, una íntima energía misteriosa que nos encamina hacia las alturas, que nos hace tender hacia destinos cada vez más elevados, que nos impele hacia lo bello y para el bien. Es la ley del progreso, la evolución eterna, que guía a la humanidad a través de las edades y aguijonea a cada uno de nosotros, porque en la humanidad son las mismas almas, que, de siglo en siglo, vuelven para proseguir, con la ayuda de nuevos cuerpos, preparándose para mundos mejores, en su obra de perfeccionamiento. La historia de un alma no difiere de la historia de la humanidad. Solo la escala difiere. La escala de las proporciones. El espíritu moldea la materia, le comunica la vida y la belleza. Es por eso que la evolución es, por excelencia, una ley de estética. Las formas adquiridas son el punto de partida de formas más bellas. Todo se liga. La víspera prepara el día siguiente. El pasado genera el futuro. La obra humana, reflejo de la obra divina, se expande en formas cada vez más perfectas. La ley del progreso no se aplica solamente al hombre. Es universal. Hay en todos los reinos de la naturaleza, una evolución que fue reconocida por los pensadores de todos los tiempos. Desde la célula verde, desde el embrión errante, boyando a flor de las aguas, la cadena de las especies se ha desarrollado a través de series variadas, hasta nosotros. Cada eslabón de esa cadena representa una forma de la existencia que conduce a una forma superior, a un organismo más rico, más bien adaptado a las necesidades, a las manifestaciones crecientes de la vida. Y en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen pasados muchos grados. En la planta, la inteligencia dormita. En el animal, sueña. Solo en el hombre despierta, se conoce, se posee y se vuelve consciente. A partir de ahí, el progreso, de alguna suerte fatal en las formas inferiores de la naturaleza, solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas. Es por el acuerdo, por la unión de la razón humana con la razón divina que se edifican las obras preparatorias del reino de Dios, o sea, del reino de la sabiduría, de la justicia, de la bondad, de lo que todo ser racional y consciente tiene en sí la intuición. Así, el estudio de las leyes de la evolución, en vez de anular la espiritualidad del hombre, viene, al contrario, a darle una nueva sanción. Nos enseña cómo el cuerpo del hombre puede derribar de una forma inferior por la selección natural, y nos muestra también que poseemos facultades intelectuales y morales de origen diferente y este origen lo encontramos en el universo invisible, en el mundo sublime del espíritu. La teoría de la evolución debe ser completada por la de la percusión, o sea, por la acción de las potencias invisibles, que activa y dirige esta lenta y prodigiosa marcha ascensional de la vida del globo. El mundo oculto interviene, en ciertas épocas, en el desarrollo físico de la humanidad, como interviene en el dominio intelectual y moral, por la revelación medianímica. Cuando una raza que llegó al apogeo es seguida por una nueva raza, es racional creer que una familia superior de almas encarna entre los representantes de la raza exhausta para hacerla subir un escalón, renovándola y moldeándola a su imagen. Es el eterno himeneo entre el cielo y la tierra, la infinita penetración de la materia por el espíritu, a efusión creciente de la vida psíquica en la forma en evolución. La aparición de los hombres en la escala de los seres puede explicarse así. El hombre, nos demuestra la embriogenia, es la síntesis de todas las formas vivas que lo precedieran, el último eslabón de la larga cadena de vidas inferiores que se extiende a través de los tiempos. Eso es apenas el aspecto exterior del problema del origen, mientras que amplio e imponente es el aspecto interior. Así como cada nacimiento se explica por la bajada a la carne de un alma que viene del espacio, así también la primera aparición del hombre en el planeta debe ser atribuida a una intervención de las potencias invisibles que generan la vida. La esencia psíquica viene a comunicar a las formas animales evolucionadas el soplo de una nueva vida. Va a crear, para la manifestación de la inteligencia, un órgano hasta entonces desconocido. La palabra. Elemento poderoso de toda la vida social, el verbo aparecerá y al mismo tiempo, el alma encarnada conservará, mediante su envoltorio fluídico, la posibilidad de entrar en relación con el medio de donde salió. La evolución de los mundos y de las almas es regida por la voluntad divina, que penetra y dirige toda la naturaleza. La evolución física es una simple preparación para la evolución psíquica y la ascensión de las almas prosigue mucho más allá de la cadena de los mundos materiales. Lo que impera en las bajas regiones de la vida es la lucha ardiente, el combate sin tregua de todos contra todos, la guerra perpetua en la que cada ser hace el esfuerzo para conquistar un lugar bajo el sol, casi siempre en detrimento de los otros. Esa pelea furiosa arrastra y diezma a todos los seres inferiores en sus remolinos. Nuestro globo es como una arena donde se traban batallas incesantes. La naturaleza renueva continuamente esos ejércitos de combatientes. En su prodigiosa fecundidad, genera nuevos seres. Y luego la muerte ciega en sus filas cerradas. Esa lucha, horrenda a primera vista, es necesaria para el desarrollo del principio de vida, dura hasta el día en que un rayo de inteligencia viene a iluminar las conciencias adormecidas. Es en la lucha que la voluntad se perfecciona y afirma. Es del dolor que nace la sensibilidad. La evolución material, la destrucción de los organismos es temporal. Representa la fase primaria de la epopeya de la vida. Las realidades imperecibles están en el espíritu. Solo él sobrevive a esos conflictos. Todos esos envoltorios efímeros no son más que vestidos que vienen a ajustarse a su forma fluídica permanente. Los cubre con vestidos para representar los numerosos actos del drama de la evolución en el vasto palco del universo. Emerger grado a grado del abismo de la vida para tornarse espíritu, genio superior y esto por sus propios méritos y esfuerzos, conquistar el futuro hora a hora, ir liberándose día a día un poco más de la ganga de las pasiones, liberarse de las sugestiones del egoísmo, de la pereza, del desánimo, rescatarse poco a poco de sus flaquezas, de su ignorancia, ayudando a sus semejantes a rescatarse a su vez, arrastrando todo el medio humano hacia un estado superior, tal es el papel distribuido a cada alma. Para desempeñarlo, tiene ella a su disposición toda la serie de innumerables existencias en la escala magnífica de los mundos. Todo lo que viene de la materia es inestable. Todo pasa, todo huye. Los montes se van poco a poco abatiendo bajo la acción de los elementos. Las mayores ciudades se convierten en ruinas, los astros se encienden, resplandecen, después se apagan y mueren. Solo el alma imperecible sobrevuela en la duración eterna. El círculo de las cosas terrestres nos aprieta y limita nuestras percepciones. Y cuando el pensamiento se separa de las formas mutables y abarca la extensión de los tiempos, ve el pasado y el futuro juntarse, estremecerse y vivir el presente. El canto de gloria, el himno de la vida infinita llena los espacios, sube desde el fondo del alma de las ruinas y de las tumbas. Sobre los destrozos de las civilizaciones extinguidas brotan flores nuevas. Se efectúa la unión entre las dos humanidades, visible e invisible, entre aquellos que pueblan la tierra y los que recorren el espacio. Sus voces llaman, se responden unas a otras, y esos rumores, esos murmullos, vagos y confusos todavía para muchos, se vuelven para nosotros el mensaje, la palabra vibrante que afirma la comunión de amor universal. Tal es el carácter complejo del ser humano, espíritu, fuerza y materia, en quien se resumen todos los elementos constitutivos, todas las potencias del universo. Todo lo que está en nosotros está en el universo y todo lo que está en el universo se encuentra en nosotros. Por el cuerpo fluídico y por el cuerpo material el hombre está unido a la inmensa estructura de la vida universal. Por el alma, a todos los mundos invisibles y divinos. Somos hechos de sombra y luz. Somos la carne con todas sus flaquezas y el espíritu con sus riquezas latentes, sus esperanzas radiosas, sus impulsos grandiosos, y lo que está en nosotros en todos los seres se encuentra. Cada alma humana es una proyección del gran foco eterno y es eso lo que consagra y asegura la fraternidad de los hombres. Tenemos en nosotros el instinto de la animalidad más o menos comprimido por el largo trabajo por las pruebas de las existencias pasadas y tenemos también la crisálida del ángel, del ser radiante y puro que podemos venir a ser por la impulsión moral, por las aspiraciones del corazón y por el sacrificio constante del yo. Tocamos con los pies las profundidades sombrías del abismo y con la frente las alturas fulgurantes del cielo, el imperio glorioso de los espíritus. Cuando aplicamos el oído a lo que pasa en el fondo de nuestro ser, oímos como el torrente de aguas ocultas y tumultuosas, el flujo y reflujo del mar agitado de la personalidad que los vendavales de la cólera, del egoísmo y del orgullo agitan. Son las voces de la materia, los llamados de las bajas regiones, que nos atraen e influencian todavía nuestras acciones. Y esas influencias, podemos dominarlas con la voluntad, podemos imponer silencio a esas voces. Cuando en nosotros se hace la bonanza, cuando el murmullo de las pasiones se aplaca, se eleva entonces la voz potente del Espíritu Infinito, el cántico de la vida eterna, cuya armonía llena la inmensidad. Y, cuanto más el Espíritu se eleva, purifica e ilustra, tanto más su organismo fluídico se vuelve accesible a las vibraciones, a las voces, al influjo de lo alto. El Espíritu Divino, que anima el universo, actúa sobre todas las almas. Busca penetrarlas, iluminarlas, fecundarlas. Y la mayor parte se deja estar en la oscuridad y en el aislamiento. Demasiadas groseras todavía, no pueden sentirle la influencia ni oír ser llamado. Muchas veces él las cerca, las envuelve, trata de llegar a las camadas profundas de sus conciencias, despertarlas a la vida espiritual. Muchas resisten a esa acción, porque el alma es libre. Otras solamente la sienten en los momentos solemnes de la vida, en las grandes pruebas, en las horas desoladas en que experimentan la necesidad de un socorro de lo alto y lo piden. Para vivir de la vida superior a la que se adaptan esas influencias, es necesario haber conocido el sufrimiento, practicado la abnegación, haber renunciado a las alegrías materiales, encendido y alimentado en sí la llama, la luz interior que no se apaga nunca y cuyos reflejos iluminan desde este mundo las perspectivas del más allá. Solo múltiples y penosas existencias planetarias nos preparan para esa vida. Así se desvenda el misterio de la psique, el alma humana, hija del cielo, exilada en la carne y sus existencias, el largo cortejo de los sufrimientos por los que pasó. Esos sufrimientos son el precio de su felicidad, esas pruebas redundarán todas en su provecho, al final ella lo comprende. Entonces, se cambian los papeles. De protegida pasa a protectora. Envuelve con su influencia a los que luchan aún en las tierras del espacio, les insufla los consejos de su propia experiencia. Los sustenta en la vía ardua, en las sendas ásperas que ella misma recorrió, ¿conseguirá el alma llegar un día al término de su viaje? Avanzando por el camino trazado, ella ve siempre abrirse nuevos campos de estudios y descubrimientos. Semejantes a la corriente de un río, las aguas de la ciencia suprema bajan hacia ella en un torrente cada vez más caudaloso. Llega a penetrar la santa armonía de las cosas, a comprender que no existe ninguna discordancia, ninguna contradicción en el universo. Que, por todas partes, reinan el orden, la sabiduría, la providencia, su confianza y su entusiasmo aumentan cada vez más. Con mayor amor al poder supremo, ella saborea de manera más intensa la felicidad de la vida bienaventurada. De ahí en adelante está íntimamente asociada a la obra divina. Está preparada para desempeñar las misiones que quepan a las almas superiores, la jerarquía de los espíritus que, con diversos títulos, gobiernan y animan el cosmos, porque esas almas son los agentes de Dios en la obra eterna de la creación, son los libros maravillosos en que Él escribió sus más bellos misterios, son como las cadenas que van a llevar a las tierras del espacio las fuerzas y las radiaciones del alma infinita. Dios conoce a todas las almas, que formó con su pensamiento y su amor. Sabe el gran partido que de ellas ha de sacar más tarde para la realización de sus planos. Al principio, las deja recorrer lentamente las vías sinuosas, subir los sombríos desfiladeros de las vidas terrestres, acumular poco a poco en sí los tesoros de paciencia, de virtud, de saber, que se adquieren en la escuela del sufrimiento. Más tarde, ablandadas por la lluvia y las ráfagas de la adversidad, maduras por los rayos del sol divino, salen de la sombra de los tiempos, de la oscuridad de las innumerables vidas y he aquí que sus facultades afloran en haces deslumbrantes. Su inteligencia se revela en obras que son como que el reflejo del genio divino.